dar la largada, San Pedro y los tres ciclos, el diablo y un caballo de acero. Número 31 de la espalda de San Pedro. Allá van. Estamos en los infiernos viendo la competencia del diablo y de San Pedro, corriendo en bicicleta. El doctor Satanás lleva en su pelotón a Judas y a Caipasa, Barrabás y a Nerón. Con el viejo San Pedro también va su gallada, San Gabriel pa' subir y San Juan pa' la arpacada. Ahí va don Lucifer dando pedal parado, San Pedro está de malas, tres veces ha pinchado. Alabío, alabao, San Pedro está quedado. Alabío, alabao, el diablo está dopao. Alabío, alabao, San Pedro está quedado. Alabío, alabao, el diablo está dopao. Ay, ya van llegando a la falla, muchachos. Satanás para subir es igual a una araña, llegó al alto del fuego y ganó el premio en montaña. Pero el viejo San Pedro bajó como una tromba y al final del descenso dejó al diablo en la cola. San Pedro y Satanás son muy malos para el plan, y en la meta volante perdieron con San Juan. Van llegando a la meta, van todos en manada, San Pedro y Satanás pegan gran embalada. Dentro primero Pedro al estadio del limbo y se ganó la vuelta montado en un tricito. Alabío,